El gran hermano. Cuidado, alguien te está mirando, decía el mensaje. Imposible, pensé para mis adentros. Estoy en casa. Sin embargo, ahí estaba la cámara que todo lo ve, lo filma, lo fotografía, lo muestra, lo espía, lo delata, lo desnuda. Ya no somos nosotros tomando imágenes. Es la imagen que se ha adueñado de nosotros. A mí no me importa. 1, 2, 3, va. Buenas tardes, queridos oyentes, queridas oyentes, queridos oyentes. Esto es A mí no me importa. Estoy otra vez hoy en Radio La Retaguardia. Estoy mano a mano con Natacha Bianchi en operación técnica a través de este vidrio que nos separa. Y mis compas hoy no están, me dejaron un poco solo. Pero les mando un abrazo a todos. Algunos están de casamiento, lo cual es rarísimo. Un viernes a la tarde, un casamiento. Nunca en mi vida lo había visto. Pero bueno, así es. Y otros y otras compas están en la ronda de las madres de la trata de la red Se Trata de No Más Trata, que todos los terceros viernes de cada mes hacen su ronda, un día después de la ronda de las madres y las abuelas, y bueno, es un poco también un homenaje a ellas. Y Valentina Macarrone fue allí a hacer sus fotografías y Lorenzo Di Biase fue a participar del Mariposas Auge, que es el movimiento artístico que le da entidad que le da otro tipo de identidad y otro tipo de color a esta actividad. Que es interesante eso, ¿no? Porque en general suele pasar que por ahí las movidas políticas, digamos, o las causas terminan siempre siendo como, bueno, bandera, lucha, puños en alto, enojo, bronca, llanto, y está bueno a veces tener esas situaciones con algo artístico, ¿no? Con color. El rojo es el color que las representa a las madres de la trata, y está bueno que exista ese movimiento que hace que apelemos a la gente de otra manera, ¿no? Siempre lo artístico ayuda en ese aspecto. Y lo quiero remarcar hoy también porque es un día en el que vamos a hablar con diferentes personas que están llevando a cabo luchas. Por un lado estaremos hablando con María Viera, que es la madre de Fabián Grosito, un chico que mató a la policía hace 8 años en Mariano Acosta, Merlo. Y ayer, después de 2 juicios, después de 4 meses de este juicio y después de un montón de violencia que han sufrido la familia y los testigos claves en la causa, finalmente fue la sentencia y fueron presos algunos de ellos. Algunos fueron presos, algunos tienen que ir presos y parece que están prófugos. Ahora hablaremos con María y nos contará un poco de eso. Terrible, la verdad, pero bueno, así también funciona un poco esta justicia de mierda. Esperemos que bueno, que pronto paguen lo que tienen que pagar. Los otros 6 policías fueron absueltos. Así que por un lado queda ese dolor en la familia, en los familiares, en los amigos, amigas de Fabián. Pero por otro lado un pequeño respiro de que hubo un poco de justicia. Digo un poco porque hubo 2 hechos por los cuales se imputaba a estos policías. Uno es las torturas a los amigos de Fabián. Ahora mejor contará María seguramente, y otra del asesinato de Fabián. Del asesinato de Fabián, como no pudo haber, no se llegaron a conseguir las pruebas suficientes, bueno, no se los imputó por eso, sino por las torturas. Así que Hubo justicia más bien por los torturados, no por Fabián. Así que bueno, ojalá que se pueda seguir buscando esas pruebas y que los testigos y las testigos que estuvieron amenazadas, y que eso también fue parte de lo que hizo que no se consiga la justicia como tal, bueno, que algún momento se pueda llegar a conseguir. Y por otro lado también estaremos hablando con Trinidad Cocha, una profesora de varios profesorados de la ciudad de Buenos Aires, porque sabemos que este 22, es decir, el viernes que viene, el gobierno quiere impulsar así muy, muy antidemocráticamente, como viene siendo costumbre, esta nueva ley en la cual creará la UNICABA. Es una situación muy triste porque los profesorados nos vemos muy perjudicados, digo nos vemos porque formo parte de uno de esos profesorados, nos vemos muy perjudicados porque sabemos que por más de que vengan diciendo que no van a cerrar los profesorados, sabemos que es la consecuencia en segundo plano es que nuestros profesorados terminen siendo degradados por la UNICABA. Y es terrible una cuestión que es que la ley de la UNICABA, que todavía no se votó, ¿no? Pero que ya se está hablando y ya todos y todas las legisladoras dijeron de qué manera se iban a posicionar, sería la primera de todas las leyes que se voten en las cuales no habría un repudio unánime de la oposición. Es decir, todos y todas las legisladoras que no forman parte del bloque del PRO votarían en contra. Sin embargo, la llevarían a cabo igual, lo cual demuestra que ese chamullo del diálogo del cual nos vienen hablando tiene muy poco cuerpo, ¿no? Porque si vos dialogás y tenés a toda una oposición, o sea, a todos los que no forman parte de tu bloque, te están diciendo, che, esto es una barbaridad, incluso representantes de la iglesia, sectores bien conservadores, profesorados privados, te están diciendo que la UNICABA no tiene ni pies ni cabeza, y bueno, evidentemente ese diálogo poco te importa, ¿no? Porque si todos te están diciendo que no está bueno y vos lo haces igual, bueno, algo habrá de antidemocrático en eso. Así que bueno, tanto en el caso de María Viera como en el caso de la UNICABA, en los dos hay de esta lucha y esta resistencia en la cual también se busca ponerle un poco de color y un poco de alegría y un poco de música o de arte para que sea menos dolorosa la lucha y para que también podamos interpelar al otro y a la otra de otra manera, ¿no? Con un poco más de fuerza. Así que bueno, vamos a ir con una cancioncita para bajar un poco. Hoy, quienes estén escuchando, me van a escuchar todo el día a mí. Eso va a ser un garrón para ustedes, pero lo van a tener que bancar. Y mientras tanto, vamos a poner unas canciones para que sea menos doloroso. Vamos con Rin del Angelito, de Violeta Parra. Se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana en los misterios del mundo. Mariposas alegres de ver el bello angelito, alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como una fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura. En primer lugar, se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer cromatología de cada ciudad. Tiene el tomate. Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de las empresas. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia ya se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Están escuchando A Mí No Me Importa, por radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Seguimos en A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia y ya estamos en una comunicación con María Viera, la madre de Fabián Gorosito, de quien hace instantes hablábamos. ¿Cómo estás, María? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el cómo estás me imagino que es una pregunta compleja hoy, ¿no? Me imagino que mezcla de muchas emociones y sentimientos. No, hoy estoy, sí, nerviosa, pero... un poco contenta. No era lo que buscaba, pero por lo menos ellos están presos. Sí, sí. Bueno, ayer estuvimos allí con un montón de compañeros y compañeras acompañando y fue doloroso, fue muy difícil, ¿no? Porque aparte lo primero que escuchábamos era absuelto, absuelto, absuelto, absuelto, como 15 veces. Y bueno, mucho dolor, mucha incertidumbre hasta que empezaron a nombrar alguna de las condenas. Que, no sé, pareciera que no, desde ya que no alcanza, ¿no? Parece que es poco. No sé cómo... No te escucho nada. Ok, a ver. Si me podés hablar un poquito más fuerte. A ver ahí. ¿Me escuchás? Sí, muy poco. Bueno, voy a hablar lo más fuerte que pueda. No, te decía que ayer estuvimos allí y que mucho de lo que se escuchaba, en toda la primer parte escuchábamos absuelto, absuelto, absuelto. Y era como un gran dolor, ¿no? Hasta que empezaron a nombrar alguna de las condenas, que digo, parecen poco, pero bueno, significan mucho también, ¿no? Significan toda una gran lucha y después de un primer juicio en el que todos habían salido absueltos, bueno, representa bastante esto, ¿no? Sí, muy loco, porque yo empecé a escuchar absuelto, absuelto, y se me vino todo el otro juicio en la cabeza y... Uh-huh. Lo único que podía llorar y reclamarle a ellos, pero después, bueno, sentí el alivio. Sé que son pocas las condenas, sé que no hay condena tampoco, porque lamentablemente esta justicia no tenemos lo que queremos. Pero bueno, voy a seguir peleando. Hoy cuando hablaba con vos, me comentabas que, bueno, a ver, para contextualizar a la gente, 5 de los policías fueron condenados Ahora no tengo exactamente los números, pero recuerdo que Jiménez está sentenciado 12 años, Cuelli, Di Pierri, Oviedo y Nievas, ¿no es cierto? Sí, Jiménez 12, Nievas 10, Di Pierro 9, Cuelli 5, y me falta Oviedo. Uno, pero no me acuerdo. Oviedo, que también creo... tiene 8 años. Sí. Así es. Y bueno, lo que hablábamos ayer un poco, tanto con vos como con José Mancini, Daniel Mancini, Maximiliano Silva, que son los chicos que fueron torturados unos días antes del asesinato de Fabián, que digamos, por un lado la justicia se hizo por los chicos, ¿no? Digamos, están sentenciados por, o sea, escuchábamos absuelto porque era del segundo hecho, del hecho del asesinato de Fabián. Y del asesinato de Fabián quedaron todos absueltos porque evidentemente, bueno, falta que los testigos y las testigos claves se la jueguen, ¿no? Más allá de todas las amenazas que recibieron. Pero bueno, se hizo justicia por los chicos, por un lado, pero falta justicia por Fabián, ¿no? Sí, lamentablemente yo veo como que la justicia nunca está de nuestro lado. Tenía que haber protegido a los testigos. Un segundo juicio con otros miedos y bueno, pasó lo que pasó, lamentablemente. Pero bueno, estoy tranquila que tuvimos un poquito de descanso en una justicia por los chicos, los amigos de Fabián, que yo siento como que él también les devolvió algo a sus amigos de tanta lucha y tanto sufrimiento, porque pobrecito, las han pasado. Sí, ahora que decís las han pasado y vos también las has pasado, porque me parece que es importante remarcar esto, ustedes desde que comenzó el juicio y antes del juicio también sufrieron mucha violencia por parte de estos policías que hasta hace unos días seguían, o algunos seguían en servicio y otros seguramente seguirán en servicio, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente me equivoqué, perdóname. Dije las hemos pasado, las han pasado, sí. Y no. Las han pasado y las están pasando, y pienso que las van a seguir pasando porque lamentablemente estos siguen en el partido de Merlo, los otros 7 que quedaron, y lamentablemente tienen una placa y se resguardan detrás de ellos. ¿Cómo es vivir en Mariano Acosta con estos tipos dando vueltas? Y Mariano Acosta, todo el mundo le tiene miedo, nadie sale a la calle a quejarse, nadie sale a la calle a nada, porque ellos manejan y hacen y deshacen como ellos quieren. Y nosotros sufrimos el hostigamiento de ellos y nadie hace nada, porque la justicia, en vez de defendernos, cuidarnos a nosotros, los cuidan a ellos. Y sabemos que Merlo tiene como ya una impronta importante en cuanto a lo que es el gatillo fácil, la represión estatal, ¿no es cierto? Varios otros casos de otros chicos que también sufrieron lo mismo. Sí, sí. Pero lamentablemente nadie sale. No, pasó lo de Agustín, Nazareno, hace un par de años tirotearon a un chico en la plena comisaría adentro, en el calabozo, le pegaron un escopetazo y quedó todo en la nada. Y eran ellos mismos. Pero bueno. Bueno, y María, como para a ver, pensarnos de alguna manera, bueno, vos empezaste, ayer yo te hice una nota que hoy la publicamos con otros medios populares, en la cual cuando te preguntamos cómo te sentías, lo primero que dijiste fue como triste, ¿no? Y hoy te escucho decir feliz. Bueno, quedémonos con esa impresión y te quiero preguntar al respecto de eso, ¿cómo pensás que sigue esta lucha? Bueno, te cuento. Ayer, antes de ayer estaba triste. Triste porque tenía miedo de que ellos no tengan condena por él, por Fabián, y llegar al cementerio con las manos vacías y volver a ver su foto y decir que otra vez lo defraudé. Pero yo siento de que estas condenas me dieron, no te digo que estoy feliz ni que me dio alegría, me dio un poco de alivio al saber que por fin una puerta se abre y que eso va encaminado para que pronto Fabián, no sé si pronto, tengo esa esperanza de que Fabián algún día va a tener su justicia, la justicia que busco. Bueno, es importante, me parece, aprovechar esto que se vio, sobre todo en este último tiempo, del juicio, que fue la cantidad de gente que te acompañó, ¿no? De diferentes espacios, agrupaciones, organizaciones, medios, bueno, militantes, familiares, amigos, amigas, un montón de gente. Y eso es probable que también, o te pregunto a vos, ¿pensás que eso fue parte de lo que hizo que estos tipos queden condenados? Sí, la verdad que sí. Yo siento que sí, que fue parte, porque en el otro juicio estaba mi marido y yo, y ellos hacían lo que ellos querían con nosotros. Uh-huh. Y me di cuenta de que esta vez ellos no pudieron. Hicieron, pero no pudieron. Uh-huh. Vos me contabas que en el primer juicio te amedrentaban un montón, ¿no? Sí, te digo que en el juicio no nos dejaban entrar. Decía que nosotros contaminábamos la sala, que los amenazábamos a ellos. Nosotros dos. Pero era increíble. Increíble las cosas que nos hacían. Y nosotros lo único que hacíamos, bajar la cabeza, estar afuera y esperar hasta que salga los tíos de Fabián y que nos cuenten lo que ellos querían. Porque lamentablemente toda la verdad de lo que pasaba ahí adentro no nos decían. Y esta vez con apoyo de un montón de personas, de la gente de la Comisión Provincial por la Memoria, incluso estuvo Norita Cortiñas en alguno de los juicios, y me daba la impresión de que ahora eran ellos los que no podían levantar la cabeza, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que sí, que agradezco de corazón toda la gente que me acompañó, que me siguió, porque la verdad que sin ellos volvíamos a lo mismo. Bueno, María, antes de despedirte, decirte que creo que todo esto que está sucediendo y esto que se está gestando que se viene gestando desde hace muchos años entre madres que sufrieron del gatillo fácil o de causas armadas o de un montón de otro tipo de violencias y de represiones que se sufren por parte de este Estado. Se viene generando como una justicia social, un vernos la cara y saber que no estamos solos ni solas. Y me parece que ahí también hay que agradecerte a vos y agradecerles a un montón de las madres que siguen esa lucha y que hacen que también, bueno, empiece a haber juicios en los que empecemos a ver que policías van presos, ¿no? Porque creo que es la manera de que algún día... como te decía ayer, no por conciencia, porque no sé si estos tipos algún día van a adquirir conciencia de lo que están haciendo, pero por lo menos por miedo, ¿no? Que dejen de matar pibes y eso es gracias a su lucha y a todo el aguante que le están metiendo. Así que yo también te quiero agradecer en este caso y felicitarte por toda esta lucha y por esta victoria que hubo ayer, por más de que quede un sinsabor, de que un montón de ellos queden sueltos y que por ahí las condenas no fueron tan grandes, igualmente es una victoria de tu lucha y de toda la lucha de las madres que te acompañan. Sí, la verdad que es un orgullo para mí que grandes madres me acompañen, Merita una genia, con todas las madres, y principalmente que cada vez le demostremos que nosotros podemos y somos más. Como siempre dice Norita, las calles son nuestras. Y ahora me doy cuenta que tenemos el poder, de que podemos dar vuelta a todo. Ya lo vi con Fabián, después de 8 años de lucha, por lo menos tengo justicia por los chicos, pero algo es algo. Yo pienso que a partir de ahora la policía que está afuera, corrupta, va a empezar a mirar de otro modo y ellos, poco o mucho, van a sufrir. Van a sufrir, aunque sea un poquito, de lo que yo sufro todos los días. Gracias a vos por la oportunidad que me das, por el cariño grande que nos das siempre. Todo tu equipo, no lo conozco, pero lo sé. Y gracias. Muchas gracias. De nada, y gracias a vos también, María. Bueno, te mando un abrazo fuerte y espero que nos estemos viendo pronto. Gracias, Juli. Saludos, querida. Hasta luego. Ella fue María Viera, la madre de Fabián Grosito. Bueno, ahí escucharon un poco su historia, para quienes no la conocían. Uno de esos casos que a veces en los medios hegemónicos no los encontrás, pero que de a poco y a partir de toda esta lucha se fueron visibilizando, ¿no? Y hasta a veces nos podemos empezar a enterar ya desde otras voces que antes no lo contaban. Bueno, ahí habrá claramente una responsabilidad política de esas voces, pero también una evidente muestra de la fuerza que están tomando estas madres y toda esta lucha, y que eso hará que bueno, en algún momento no solo se encuentre justicia, sino que esta gente deje de arremeter así contra la vida de pibes tan chicos. Bueno, ahí está. Ahí pasó María Viera y los vamos a dejar con una canción. Esto es muy narcisista, me suena. Pero hoy terminé mi disco y como no están mis compañeros y mis compañeras, que igual si estaban me iban a dejar pasarlo, pero me voy a tomar el atrevimiento de pasar una canción del disco de Pica para Todos Mis Compas, que estará siendo presentado prontito aquí en La Retaguardia. Una canción que hoy y siempre va dedicada a las madres, y hoy va dedicada a María Viera, a quienes luchan. Ahí vamos. Bueno. Luchan por la tierra, la cuidan y la riegan, le dan todo su amor. Es el sustento de los pueblos, trabajo y alimento, es emancipación. Y hay quienes meten su veneno y explotan al obrero y al campesino. Y como su poder se acrecienta, si no hay expropiaciones no habrá revolución. Quienes luchan por la escuela creyendo que el presente está en la educación, porque no viven machacando, repitiendo un esquema fiel a la producción de este sistema que te explota para que le trabaje de onda a tu patrón. Por eso, como dicen en Cuba, ser justo es el camino a la liberación. Las que luchan por su vida y para que algún día el mundo sea mejor, porque el maldito patriarcado las calla y en su cuerpo inyecta su opresión. Y hoy nos enseñan que esta lucha hay que darla en la calle y abriendo el corazón, y repensando nuestros actos, caminando buen rumbo a la desconfusión. Entonces vamos a cantar en las calles bien fuerte, gritando al gobierno: femicidio Monsanto, chao. Obreros peleando contra la burocracia y la patronal. Quienes luchan día a día trabajando en la calle, juntando aquel cartón para ganar esos dos mangos, porque si meten caño, mira qué notición. Sos la portada de los diarios, tenía 13 años, robó y mató. Entonces que vayan todos presos, quédate bien adentro, mira televisión. Hay una lucha en cada calle, en cada colectivo, en cada comedor. Y si la unión hace la fuerza, creemos la conciencia de la organización. Porque entender que tus problemas no son tan solo tuyos, son una construcción. Este estado

Aquí estamos en nuestro tercer bloque en A mí no me importa. Aquí con el estudio casi vacío, solamente yo. Y del otro lado ahora se suma un compañero, Nacho Álvarez, que le agradezco las galletitas que nos trajo. Una masa, bien ahí. Y bueno, en un ratito vamos a tener saludos de los oyentes muy especiales, por lo menos para mí. No, y seguramente para todo el mundo. Y ahora estamos con una comunicación. ¿Se acuerdan que hace un rato les contaba la problemática UNICABA? Esta universidad de la ciudad de Buenos Aires que muy, muy poco democráticamente intenta impulsar el gobierno de la ciudad. Y estamos en comunicación con Trinidad Cocha, que es docente, entre otras cosas, de psicología educacional en varios de los profesorados. Hola Trinidad, ¿cómo estás? Hola Julián, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, bien, ¿nos escuchás bien? Sí, sí. Bien, bueno, hoy día 16 estuvo un montón de gente allí en la legislatura, porque no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, cuándo lo van a votar, si finalmente se vota el 22. Vos estuviste allí, ¿no es cierto? Sí, hoy fue un día, digamos, donde siguen, después de ya llegando a un año de lucha desde que surgió toda esta novedad. Uh-huh. También nuevamente esta semana nos enteramos por medios no oficiales que hoy se reunían los legisladores de la Comisión de Educación con el intento, digamos, de llevar a votación la semana que viene este proyecto de ley de formación docente y de creación de la UNICABA con algún dictamen posible, ¿no? Uh-huh. Lo cierto, bueno, es que hoy, gracias a la presencia de muchos compañeros docentes y estudiantes de los 29 institutos, tanto dentro del recinto, uh-huh, como fuera, de algún modo el dictamen no se ha podido generar, al menos allí en el recinto, ¿no? Uh-huh. Todavía no nos queda muy claro si lo han hecho en otro despacho, porque en un momento fue insostenible para ellos que no querían continuar con la presencia de algunos allí dentro, que claramente siguen resistiendo con un no rotundo a la creación de esta UNICABA y mucho menos a la coexistencia de la UNICABA con nuestros profesorados. Uh-huh. Varias cosas pienso mientras te escucho hablar al respecto, y vamos a entrar un poco en detalles de algunas cuestiones, porque para la gente que no conoce la problemática y que recién empieza a escuchar, justamente vos decís hace casi un año, así es, el 22 de noviembre fue que nos enteramos muy nefastamente, y como vos decías, por medios que no eran oficiales. En primera instancia nos enteramos por La Nación, no sé si recordás. Sí. Y bueno, así de poco democráticamente empezó la situación. Y cuando decías esto de que no dejan expresar a la gente dentro del recinto, ¿no? Es muy loco, ¿no? Como plantean una cuestión de una supuesta democracia y una supuesta un supuesto diálogo al respecto de la formación de la UNICABA. Y es poquísimo el diálogo, ¿no? O nulo. Es nulo, porque en realidad el espacio al cual ellos supuestamente invitan a dialogar son las sesiones en las que una y otra vez no se nos invita a trabajar, no se nos invita a pensar, no se nos invita a construir democráticamente. Lo que ellos quieren es que nosotros nos convenzamos y aceptemos algo que pensaron ellos unilateralmente y que intentan imponer desde hace casi un año, con agregados y cambios que cada vez son, a nuestro entender y desde nuestra perspectiva, mucho más nefastos, y que implican un montón de pérdidas y de desconocimiento al respecto de la vida de nuestras escuelas. Uh-huh. Eso es lo que viene sucediendo, o sea que es también lamentable y vergonzante que una ley tan importante como es la de educación, cualquier ley que tenga que ver o que tenga alcance de lo educativo en nuestra ciudad, vaya a salir sin dictamen de la oposición, sin votos de una mayoría que implique, digamos, un trabajo democrático. Uh-huh. representativo, sobre todo, ¿no? Y además, vuelvo a repetir, sin ningún tipo de aval ni de legitimación ni de trabajo de ningún claustro de los 29 institutos de formación docente de la ciudad. Uh-huh. Para quienes se suman a la radio, estamos escuchando a Trinidad Cocha, que es docente de alguna de estas de estos profesorados que existen en la capital, en la ciudad de Buenos Aires. A ver, me gustaría, Trini, si me ayudás a contarle a la gente y a ir desmenuzando un poquito, porque por ahí la gente que no está de nuestro lado en este caso, ¿no? Que dice como, ¿por qué están en contra de la creación de una universidad? Si lo primero que dijeron era que la universidad venía a jerarquizar la educación, a la docencia, y no queremos jerarquizar a la educación y a la docencia, ¿cómo les respondemos? ¿Cómo les hacemos entender a esa gente que sí queremos jerarquizar la docencia y la educación, pero que no es la herramienta? Y en primera instancia, la manera de jerarquizar un espacio tan importante como son institutos y escuelas donde funcionan nuestros profesorados es invitándonos verdaderamente a que podamos desde nuestros lugares de trabajo contarles de qué se trata la vida cotidiana en las aulas, en los pasillos y en los espacios de órgano de cogobierno institucional. Uh-huh. Lo cierto es que desconocen absolutamente la vida en nuestras escuelas, nunca han asistido a ellas. Y también desconocen cuáles son las reales necesidades, ¿no? Nosotros venimos trabajando en nuestras escuelas hace mucho tiempo, nuestros institutos tienen muchos años de existencia, una historia, una identidad, un trabajo compartido con las comunidades en las cuales cada instituto está y a las cuales de algún modo intenta atender y relevar demandas. Y después está todo otro tema que tiene que ver con la infraestructura, con las condiciones materiales de nuestros edificios que ya existen, con los recursos y también con un trabajo, digamos, docente que al momento no es de una remuneración acorde tampoco, ¿no? Uh-huh. A los números inflacionarios que este mismo gobierno a nivel nacional viene planteándonos a todos, ¿no? Cada vez a cualquiera que nos escuche podrá reconocer que es muy difícil vivir, es muy difícil llegar a fin de mes, es muy difícil planificar en términos de economía de un tiempo a esta parte. Bueno, nuestros sueldos no responden a estas cuestiones tampoco, ¿no? Entonces, jerarquizar la docencia sería mejorar los sueldos, mejorar las condiciones de nuestra capacitación continua, mejorar las vidas cotidianas en las escuelas que existen y sobre todo, vuelvo a repetir, invitarnos a trabajar y a construir colectivamente, no uh-huh. a imponernos algo desde afuera, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué cambio, te pregunto, a ver si sabemos, si se sabe, si hay alguna posible respuesta, por lo menos desde lo que nos vienen bajando desde arriba? ¿Cuál sería el cambio desde lo pedagógico? ¿A qué nos invita la UNICABA? ¿Cuáles son la jerarquización desde ese aspecto? O si la hay, ¿no? Bueno, jerarquización desde nuestro punto de vista no hay, ¿no? Digamos, desde el proyecto como está pensado. Lo que ellos llaman jerarquización es solamente una representación compartida, que suena muy linda, que es el estatus que el universitario suele generar, ¿no? al imaginario social, ¿no? Digamos, como un nivel, ¿sí? Pero después, pedagógicamente, nosotros no conocemos al momento nada, porque el proyecto de lo pedagógico, ni en cuanto a contenido, ni en cuanto a metodología de trabajo, ni en cuanto a proceso de enseñanza-aprendizaje y a construcción del conocimiento con todo lo que ello implica, no dice nada, ¿no? En ese sentido no habla de ninguna caja curricular, ni de ningún recorrido de programa de carreras. Lo único que habla es de un formato del cual tampoco sabemos ni cómo se va a implementar, ni dónde va a llevarse a cabo, si va a tener un lugar físico determinado, si se va a seguir dando en algunas escuelas, en cuáles, uh-huh. No nombra carreras, se refiere de manera muy genérica a la formación docente universitaria de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En ese sentido, esto de la jerarquización también es un discurso muy vacío en lo que respecta al proyecto y también en lo que respecta a lo que a lo poco que vienen diciendo en este año de trabajo, ¿no? Hemos escuchado a la ministra Soledad Acuña, hemos escuchado a Diego Meiriño, al mismo jefe de gobierno Rodríguez Larreta, digo, siempre terminan diciendo cosas muy amplias, muy generales, que parecen muy lindas, pero que están vacías de contenido. No hay ningún documento que complete o que pueda, en el que uno pueda ver allí de qué se trata esto de la mejora, de la jerarquización. O sea, desde nuestro punto de vista, esta jerarquización es una falacia. Es una mentira detrás de palabras que quedan muy bien y muy bonitas, pero no sería tal. Y en cuanto a supuestamente el 22 se iba a estar votando en la legislatura, ¿no es cierto? El jueves que viene, sí. Bien, justo un año después de que sale justo. La... Qué loco, sí. ¿No? Sí. Terrible. Sí. Y te iba a preguntar, al respecto de toda esta lucha que está surgiendo y de incluso lo que sucedió hoy, que veo que hace un ratito hubo una conferencia de prensa al respecto de estos disturbios que supuestamente hubo, que tienen que ver con amenaza y con sacar a empujones a la gente que quería decirle, sí, que no a la UNICABA, ¿no? Sí. ¿Pensás que hay alguna posibilidad de que este 22 no se vote? Apostamos que sí, porque en lo personal, y es algo bastante compartido por muchos colegas y compañeros de en este año, creo que lo hemos postergado ya un año, entonces creemos que no lo van a poder votar el jueves, ¿no? Ahí ya, digamos, desde algunos gremios también un llamado a paro para poder estar allí. Hay actividades previas que se están armando, ¿no? A modo de vigilia. El miércoles hay una vigilia, ¿no es cierto? Sí. El miércoles hay una especie de acampe durante todo el día, con actividades, clases públicas, mostrando nuevamente, como lo venimos haciendo todo este tiempo, a toda la comunidad y a los mismos legisladores, lo que hacemos, lo que estamos defendiendo con contenido, con contundencia y con la energía que nos sigue ocupando la lucha. Eso habla de un convencimiento. El no rotundo habla de que estamos convencidos. Esto no es un capricho, no es una negativa sin razones. Nosotros estamos convencidos de esto, de que esta ley no puede salir de ninguna manera. Y además del no rotundo del que hablas, desde las comunidades educativas, hay un no rotundo de la oposición legislativa también, ¿no es cierto? Sí. Hasta ahora la oposición se ha mantenido, digamos, de nuestro lado en ese sentido, ¿no? Nos han apoyado en este no rotundo, nos han escuchado, han leído los documentos que hemos construido, que hemos escrito, explicitando todo este año las razones desde lo legislativo, desde lo pedagógico, desde lo identitario, desde lo afectivo, que contra todo esto atenta este proyecto unilateral, inconsulto, disparatado en algún punto. Nosotros hemos tenido encuentros con legisladores de la oposición y hasta el momento han sostenido y sostienen el no rotundo. Y aún con este no rotundo estaríamos perdiendo, porque ahí tienen mayoría. Tienen la mayoría, claro, tienen una mayoría, digamos, que les facilitaría con mucha holgadez poder aprobar esta ley, ¿no? Hasta ahora nosotros entendemos que no lo han hecho, porque, bueno, políticamente uno puede entender que no es, digamos, buena prensa sacar la aprobación de una ley sin algún voto de la oposición que la avale, ¿no? Solamente sería con los legisladores de su propio bloque. Sí, que habla también de esto que decíamos de lo poco democrático, ¿no? Y del poco diálogo. Si tenés además de todas las comunidades educativas, sí, toda una oposición legislativa que te está diciendo esto es una locura, sí, habla de un nivel muy poca de muy poco diálogo, ¿no? Me sí, da sí, esa sí. sensación. Sí, de mucho despotismo, y digamos, hoy también lo vimos con agresiones, digo, quienes no hemos podido estar del lado de adentro, hemos visto videos que compañeros han grabado del momento, las sesiones digamos, son públicas y se pueden visitar por el canal de YouTube de la legislatura, y hay, digamos, material, digamos, que evidencia ese nivel de cinismo, ¿no? En los gestos, en las palabras y gritos de estos legisladores del bloque, digamos, del grupo que quiere, digamos, llevar adelante esta ley. Uh-huh. Y acompañados de un gran operativo policial, además. Sí. Y hablar, ¿no? El vallado, no sé a quiénes, ¿no? Sí, sí. Nos preguntábamos a quiénes estaban esperando. Claro, claro. Llegamos así con guardapolvos, con nuestras herramientas de trabajo, que son cartulinas, son, digamos, juegos, son cuestiones didácticas con las que habitamos la escuela, producciones artísticas, musicales, nuestros cuerpos bailando, ¿no? Uh-huh. Digo, no sé a quiénes esperaban con semejante vallado y carromatos, de aguas hidrantes, y gente allí vestida, uniformada, en filas, con sus protecciones listos. Sí. La verdad fue muy impactante, ¿no? No es la primera vez que ocurre, que esperan a grupos docentes y estudiantes, con esta, ¿no? Ha pasado con otras agrupaciones o con otros espacios sociales también, pero bueno, nos llama la atención que no sé a quiénes estarían esperando. Uh-huh. Sí, o qué es lo que quieren provocar, ¿no? Esta intimidación me parece que sigue siendo una modalidad de esta práctica antidemocrática. Uh-huh. Si me permitís, ahora ya no tanto a modo de entrevistador, sino como compañero en la lucha, y como quien también sufre de esta UNICABA, reflexionar al respecto de esto que decías vos, digo, si a los docentes nos esperan y a las docentes nos esperan con un montón de policías mientras nosotros vamos a llevar contenido pedagógico, a llevar juegos, a llevar música, a llevar arte, y esa es la respuesta. Evidentemente a quienes tenemos que interpelar no son ya a los y las legisladores, legisladoras del PRO, que evidentemente son muy mezquinos y muy déspotas, como vos dijiste, sino a la gente que evidentemente apoya este tipo de políticas, y que me imagino que, bueno, de a poco se van dando cuenta, ¿no? Además de que el bolsillo ya les está mostrando que este gobierno no era el cambio que esperaban. Esto de, bueno, una destrucción tan grande de lo que es la docencia, de la educación, de la que tanto se jactan y dicen, no, que una educación, que hay que los pibes en la escuela, qué sé yo. Bueno, esto, ¿no? Que nos respondan con ese tipo de violencia. Me parece que nos tendría que enseñar también a nosotros y a nosotras que la manera es esta, de tratar de interpelar a la gente que todavía está ahí en el medio de no saber bien por qué querían este cambio y qué representa este cambio, y empezar a darse cuenta que bueno, si el repudio también juega por parte de estas personas, de quienes apoyaron este proyecto, bueno, probablemente alguno de los legisladores o de la legisladora va a tener que decir, bueno, cambio mi voto porque no está siendo consecuente. En estos últimos días escuchaba que había algunos y algunas legisladoras que ya estaban empezando a replantearse, incluso, digo, legisladoras del bloque del PRO. Así sí. Que me parece que seguir interpelando a esa gente y, bueno, y viendo a ver si les robamos a algunos legisladores. ¿Qué opinas? Sí. Esta semana también algunas docentes y rectoras del CEGE, incluso una de la directora de nuestras escuelas de arte de formación docente de la ciudad, uh-huh. Se han reunido y están intentando reunirse con legisladores del propio bloque del PRO para seguir reforzando esta necesidad de romper con justamente con algo que, digamos, ellos tienen, que es un discurso vacío, que es un discurso muy pintoresco, pero bueno, yo siempre me gusta mucho devolver la imagen de sus globos, ¿no? Pero bueno, el globo es algo muy frágil en cuanto a elemento de discurso, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos también, entiendo que tratando en este tiempo de ir con la fuerza que vamos renovando, ¿no? Uh-huh. Porque ya volvemos a repetir, después de un año también la lucha conlleva por momentos de desbaste, ¿no? Así que sí, es interesante lo que decís y apelar a nuestra comunidad, ¿no? En nuestros barrios, no solo por lo que nos atañe a nosotros más directamente, sino porque estas políticas se ven reflejadas en otros espacios de lo social, en salud, en comunicación, ¿no? En programas que se van cerrando, políticas que tienden a una reducción económica y que no entienden de perspectiva de derecho, ¿no? Eso es lo que nosotros también planteamos. Se avasallan una cantidad enorme de derechos con este tipo de leyes o de proyecto de leyes que intentan y que vienen en el último tiempo aprobando. Uh-huh. En salud hemos visto el cierre de 5 hospitales, esta ley implica el cierre de 29 institutos de formación docente. Uh-huh. Bueno, como para ir cerrando, Trini, ¿qué tenés ahí alguna agenda o te acordás alguna de las actividades que siguen en este último tramito de la lucha que nos queda desde la agenda oficial, ¿no? Ojalá que podamos romper esa agenda oficial y tengamos que estirarlo del 22, pero ¿tenés ahí alguna información de lo más pronto? El martes está programada una marcha de antorcha. Uh-huh. No recuerdo bien el horario ahora. Bien. El miércoles, como te decía, una acampe todo el día, así en la legislatura y sus alrededores. Uh-huh. Y una vigilia previa al jueves, que es el día en que se reúne la comisión con asesores, y que sería el día de, ¿no? El día de la votación o el intento de llevar a cabo esta votación, y bueno, y así también estaremos dentro y fuera tratando de hacernos escuchar, de que nos escuchen y de que esto no se pueda llevar adelante. Bueno, Trini, muchas gracias por esta comunicación y bueno, seguramente estaremos saliendo pronto otra vez al aire todas las veces que la UNICABA lo requiera. Así totalmente, que Juli. Te agradecemos por estar allí. Gracias a ustedes por llevar, digamos, la noticia y las distintas voces a la comunidad para que se enteren. Y bueno, estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Cariño a todos. Otro para allá. Gracias. Ella fue Trinidad Cocha, docente de algunos de los profesorados. Tiene un currículum un poco más largo, pero en este caso vamos a mencionar sobre lo pedagógico y sobre su rol en esta lucha contra la UNICABA. A ella la solemos ver siempre, no solo en las movidas y en la calle, sino también en todo lo que es lo organizativo, reuniones de esas que conllevan un montón de energía, de tiempo, y además de pensar cuáles son las maneras más estratégicas para defender nuestros profesorados, siendo que uno en la lucha en la calle a veces piensa, vamos a romper todo, vamos a prender fuego. No, bueno, desde lo docente, desde lo pedagógico, a veces nos toca otro rol también, que es el de reflexionar un poquito más y ver cómo interpelamos a la gente para convencerlos y convencerlas de que realmente este proyecto de ley es una vergüenza. Y la verdad es que a veces, por más bronca que nos genere, es difícil convencer a otra persona de que nosotros creemos en la educación y creemos en la niñez si salimos con enojados y con mucha violencia. Son estos los momentos en los que como docentes, como estudiantes de docencia, tenemos que reflexionar mucho y pensar lo mejor y las mejores maneras. Interpelar a la señora que mira a Mirtha Legrand, interpelar a la señora o al señor que mira a Tinelli, a la Nata, y que no le interesa mucho reflexionar. Y aunque sabemos que esas personas son las más difíciles de convencer de que esta UNICABA es un proyecto que no tiene ni pies de cabeza, y no lo digo solamente porque uno tiene enojo contra lo otro y porque no, lo mío es perfecto, no. Los profesorados tenemos mucho que crecer, tenemos muchas dificultades y creemos que tenemos que mejorar, que no tienen que quedar como están los profesorados, eso desde ya. Pero sabemos que la manera no es cerrándolos ni buscando un abrupto cambio con esta UNICABA, sino empezar a reflexionar, por supuesto que también desde lo presupuestario, digo, si a los gobiernos les parecen que nuestros profesorados no funcionan como deberían, bueno, seguramente tendrían que crear gabinetes de trabajo y pagarnos las horas a los docentes también para planificar en conjunto y para todo eso que se plantean, ¿no? Porque el modo de educación que piensan y que dicen pensar cuando, por ejemplo, nos impusieron la NES, la nueva escuela secundaria, fue un poco esto, ¿no? De, bueno, los tiempos de cambio, la tecnología. Bueno, viejo, pero para laburar con la tecnología tenemos que tener internet en las escuelas. Y no tenemos internet en las escuelas. Y eso es real, y lo digo desde el laburar en la escuela y desde cursar en una escuela y saber que esa es nuestra realidad, ¿no? Por lo menos en nuestros barrios, en Mataderos, en Lugano, no llegan las computadoras ni tampoco llegan la internet. Así que, bueno, pensar las mejores formas de convencer y realmente tanto docentes como estudiantes, como incluso directivos, directivas, los gremios y esta vez por suerte toda la comunidad educativa está diciendo un no rotundo, pero además muy pedagógico y muy fuerte a esta UNICABA que nos impuso totalmente el gobierno de la ciudad sin ningún tipo de diálogo y, como dijo Trinidad Cocha, de una manera totalmente déspota. Bueno. Después de decir todo eso, los voy a dejar con una canción y en un ratito tenemos música en vivo. Vamos a ir con una canción de Los Cheremeques, que es un grupo que es bastante alegre y va a venirnos bien porque venimos hablando de muchos golpes. Vamos con Los Cheremecos. Responder causó dolor.

aquí estamos en nuestro pequeño anteúltimo bloque, antes del sector musical tan esperado. Por ahí pasaron en un momento algunos de los compañeros del programa, pero se fueron a dormir. Está bien, porque venían de un casamiento. Les mando un abrazo. Hoy me dejaron solo, y es muy raro estar solo acá adentro. Pero bueno, vieron que yo soy tan tímido que me cuesta. Pero bueno, algo hablamos. Hoy, que para mí es un día especial porque terminé mi disco, Abelardo Martín, que es un querido amigo, seguro muchos lo conocen, es un cantor popular al servicio de la lucha y los sueños. Y bueno, varias cosas. Hoy empezamos el programa leyendo un poema de Juan Menoni, que es un amigo de él. Este libro me lo prestó Abelardo, así que también va dedicado a él y a Juan Menoni este programa. Y bueno, nos quiso mandar un audio, dijo mensaje de oyente. Y primero mandó un mensajito de 13 segundos que me pidió que no lo pasemos y lo vamos a pasar. Y después van a escuchar un audio que mandó, que es un poco más largo y que yo no lo terminé de escuchar, pero que es un mensaje para todos. Escuchemos. Hola, desde acá, de Isidro Casanova. Estamos felices de escuchar a Pica para todos mis compas en la retaguardia. Abrazo a todos. Felices desde Casanova. Ese era el que me dijo que no pasemos. Ahora el que me dijo que sí pasemos. Bueno, les mando un inmenso abrazo. Estaba por mandar un mensaje para decir queremos escuchar a Pica para todos mis compas y justo estaban pasando el tema. Así que les agradezco por haberme leído el pensamiento. En realidad, lo que hacen ustedes es leer nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, nuestros sueños, nuestras luchas, porque lo leen o porque se los contamos todos y ustedes lo transmiten, así como transmiten sus vivencias y la gente los toma. Eso es muy importante. Te mando un abrazo, Julián, y realmente mis felicitaciones porque el disco está quedando preciosísimo, expectante para esa presentación del 24, va a ser bueno. El disco realmente no tiene fronteras, primero porque lo abriste para todos los compañeros y compañeras que pusieron su granito de arena con todo el amor y el afecto, no solamente a vos, sino a la humanidad en sí. Y esto lo generaste vos, así que no quieras esquivar el elogio. Hoy es un día gris, realmente gris, que traspasa el gris del cielo, de lo nublado. Espero que podamos de alguna forma despejar las nubes, ¿no? Y podamos encontrar el camino para la organización, la lucha, la resistencia y el triunfo. Y podamos decir, hemos vencido. Pero creo que hemos vencido y venceremos, como dicen ahorita, porque estamos en el camino. Bueno, otra cosa que puedo decir, realmente mi solidaridad con todos los detenidos que en estos últimos días se produjeron, detenciones arbitrarias, se hicieron allanamientos en lugares, centros culturales, clubes de barrio, con esta excusa de atacar a los, entre comillas, terroristas. Espero que esta justicia burguesa, aunque sea cumpla con sus propias reglas, que no las transgreda, y que la justicia sea aplicada, me refiero a que sea aplicada en el sentido de que se respeten los derechos de todos los individuos y tengan la defensa adecuada. Y se les permita, porque la defensa la tienen ya de los compañeros que han abordado su defensa. Quizás alguno no esté de acuerdo con lo que digo, o quizás digo palabras de más, palabras de menos, pero saben, creo que el que me conoce sabe cuál es mi sentimiento. Un repudio total a los avasallamientos de las libertades democráticas y reforzar la lucha para conquistar nuestros derechos. Así que, nada, un poco apenado, pero firme en la convicción de que eso, venceremos, porque tenemos mucha gente con mucho corazón, con mucho amor y con mucha valentía. Y lo ha demostrado a lo largo de todos estos años, ¿no? Y lo va a seguir demostrando hasta desterrar el terror en mayúsculas, ¿no?, que este gobierno provoca sobre los sectores más humildes. Así que, nada, un abrazo inmenso para todos y todas. Thank you. guitarra por ahí? Bueno, estamos en el último bloque de nuestro programa. Esto es A Mí No Me Importa. Y volvió el bendito... La bendita sección musical que tanto nos gusta. A Mí No Me Importa. Y tenemos un invitado especial. Diego Valente. ¿Cómo estás, Diego? Bien, loco. Acá... feliz porque me acabé de conviar un mate que me devolvió los colores. día agitado es el de todos, uh-huh. Los que corremos a diario con la realidad que estamos cargando. Y bueno, pero bueno, contento porque te vuelvo a encontrar. La primera nos encontramos con la música, así que... Y la segunda también. Y la segunda también. Porque nos encontramos en Avellaneda, en el recital de Silvio Rodríguez. Exacto. Entre millones de almas nos Exacto. encontramos. Estabas con la guitarra. Venía de tocar. Venía de tocar, estaba con la flautista también, un poco más la tengo que cargar también arriba de la espalda. Y era complicado, mucha gente. Y bueno, pero la música y la unión es así, hay algo hermoso. Fue lindo, ¿no? Y nos volvimos a encontrar en el bondi. Es verdad. Nos conocimos en una jornada que organizaron los compañeros de Mis Hijos Están Con el Padre, de acá del programa de La Retaguardia también. Con Braulio y Silvio, que organizaron una movida muy linda ahí en La Turba, que es un espacio muy copado, muy compañero, en el barrio de Flores. Y ahí fue Diego y estuvimos hablando, justo veníamos hablando con Braulio un poco sobre la cuestión de los temas que se tocan acá en la radio. Y bueno, hablamos de Gatillo Fácil, hablamos de las causas armadas, y apareció Diego ahí y tomó el atrevimiento de decir... Perdón, ¿puedo, al respecto de esto que están diciendo? Él estaba invitado a tocar una canción, dijo, ¿puedo tocar una canción? ¿Tenés ganas de que empecemos con ese tema para contarle canción? A la gente cómo nos conocimos también? Sí, por favor. Bueno, paso a presentarlo, porque la letra es de la poeta Ana Gómez, una uh-huh. compañera, poetisa y escritora, muy sensible a la humanidad, a lo social. Y bueno, yo le colaboré con un par de acordes y se llama Mil Miradas. Mi casa está al sur de toda barbarie, costa riachuela de ciudad salvaje, construida en vías que olvidan sus zorras. Tengo mil miradas y una sola gorra. Visto deportivo, por si hay que correr, huyo de sospechas que expresan mi piel. No es recomendable la tez tan morena. Tengo mil miradas bajo mi visera. A veces resultan cansados mis huesos, empujando carros, llevándome en ellos. Me tatué en el alma lo que no se borra. Tengo mil miradas y una sola gorra. Busco en las esquinas paradas amigas y en el gaucho Gil una poesía. Lloro por amor y voy a la escuela. Tengo mil miradas bajo mi visera. Corte las palabras, me salen así. Hablo el castellano, canto el guaraní. Soy sangre caliente de la historia rota. Tengo mil miradas y una sola gorra. Doy bastante miedo por ser peligroso, al menos así existo en los otros. Quisiera unos hijos que me sucedieran. cosas. Tengo mil miradas y una sola gorra. Tengo mil miradas y una sola gorra. Tengo mil miradas y una sola gorra. Tengo mil miradas y una sola gorra. Tengo mil miradas. ¡Ah, qué grande, loco! Bueno, hoy es difícil estar solos acá en el estudio, sí. Siempre está lleno esto. Yo tratando de esquivar la cápsula que no le rompa nada a los técnicos. No, no, es hermoso, hermoso. Yo estoy acá con esto muy fuerte. No, y esto está hermoso, claro, los abrí siempre no. Hermoso, hermoso, hermoso. Nos embellecen y no sabemos si está bien. No, bueno, no siempre nos embellecen, claro. A veces nos pueden fallar bastante. Es cierto, es cierto. Vos no sos de Buenos Aires, ¿no es cierto? Yo soy mendocino. Ahí va. Ya estoy en Buenos Aires hace rato igual. Uh-huh. O sea, estoy medio adopté a la ciudad y yo también, así que nací en Mendoza, digamos. ¿En Mendoza capital? Mendoza capital, hace 8 años que estoy acá en Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno. ¿Te viniste solo a Buenos Aires? En una primera instancia no, me vine acompañado, después no funcionó, me volví y bueno, la segunda vez me vine solo y me quedé y bueno, pero estoy rodeado de gente, compañeros, artistas. Nada, mucha familia del camino. Bien. ¿Y te trata bien Buenos Aires entonces? Me estoy aprendiendo a llevar. Tampoco me trataba bien Mendoza. Ahí va. Eso es algo que siempre hablo. Y no es que nadie es profeta en su tierra, sino que Mendoza culturalmente, pobrecita, hay que desmalezar muchas cosas. Mm. Acá también hay de todo un poco, pero somos tanto. Que nadie tiene tiempo de andar mirándote o cuestionándote tales cosas. O no siento esa desidia por ahí porque somos muchos acá. Pero sí, ahora estoy bien con Buenos Aires, estoy enamorado de Buenos Aires. Uh-huh. Y de Mendoza le extraño. La familia, la montaña, los amigos. Siento que culturalmente, bueno, como todos los pueblos, nos cuesta ejercer una especie de evolución auténtica, es muy costumbre, mucha costumbre, ¿viste? Sí. Mucha cultura. Uh-huh. Y se está desconstruyendo en un montón de cosas, pero hablo sobre todo, lamentablemente, a nivel político, es muy derecha, muy derechosa, muy, muy creyente en la iglesia, en muchas cosas. Uh-huh. Y eso hace que haya gente uniformada que pueda hacer lo que quieras con vos, lo que quieran con vos, ¿viste? Y sí, es un poco cerrada, pacata, facha, pero es hermoso. Y bueno, yo vengo de allá, mi familia son de allá, admiro mucha gente de allá, pero bueno, culturalmente me siento más de novio con Buenos Aires. Ajá. Sinceramente. Y hace poquito veía que, bueno, nos conocimos hace poco y hace poquito vos me circulaste un flyer así donde vos tocaste hace poquito en la movida del Villurca. O sea que tocás, tu música suele recorrer espacios compañeros. Sí, sí, digamos. Sí. Es un poco esa también el rol de tu canción, digamos. Esa es la tarea, como diría, la canción. Bien. Es la tarea. Bueno, a eso te quiero preguntar, a ver qué pensás que es la canción. ¿La canción? La música. Bueno. En vos o para vos. Bueno, yo creo que es la... Voy a decirlo así sin agarrar palabras poéticas de la gente que quiero, pero tenemos una canción con un amigo, Emanuel Bonacorso, que tengo una banda con él, una de las bandas que tengo se llama Tierra que Anda, que viene de un dicho de Atahualpa, le preguntaron qué era el hombre para él, y él dice, el hombre es tierra que anda. Y yo me empiezo a amigar con el folclore acá, en Mendoza, en Buenos Aires. Imagínate, Atahualpa lo conozco por la versión de El arriero del dividido. Claro. Tenía en la cabeza el dúo salteño y todas las historias esas hermosas, pero... Y bueno, con Emma construimos una canción que se llama Vivir. Y una frase muy linda que quedó, dice... es el pájaro que se hace canción, en una parte. La canción es el resultado de todos nosotros, para mí. Nosotros somos los... No somos los portadores de la música, la música nos porta a nosotros, o sea, es como que la música no nos sirve. Nosotros tenemos la tarea de llevar un poco la música como si fuéramos la manguera que lleva el agua, ¿entendés? No somos el agua. Y la canción es el resultado de esa de ese cúmulo de gotas y gotas, porque uno no puede crear sin nosotros. Uno no es compositor por que cree que tiene una mente creadora. Eso es una... es una burrada, perdón. Es una construcción muy limitada. Uh-huh. No venimos del placar de otro, como dice Moyo, y es imposible componer sin el otro y sin el alrededor. Estamos inspirándonos constantemente, estamos absorbiendo. Entonces la canción creo que llega a ser una especie de resultado, como de fruto de todo el ecosistema, que bueno, se dan distintas personas, se cristaliza por ahí con distintas ópticas o vivencias, pero creo que la canción es el resultado, es el retoño que puede salir de todo lo que nos rodea. Uh-huh. ¿Sí? No sale una canción porque uno compone, uno se deja absorber y eso termina teniendo una cierta fuerza, y ahí estamos tratando de llevar la canción como si fuéramos el bote. La música no es el bote que nos lleva, sino es el revés. Nosotros somos la maderita del bote que tiene que llevar la música a otro lado. Eso es lo que pienso ahora, que se me viene a la cabeza, que lo pienso mucho todos los días, pero no me lo habían preguntado, qué es la canción. Me gusta lo que decís, ¿eh? ¿Querés que ilustrarla con una canción? Sí, tengo una canción que quiero cantar, que es una de las... Bueno, voy a seguir con Ana Gómez en este caso, que se llama Para ser poeta, que hay una frase que resume en realidad todo el palabrerío que te dije de que es la canción, y dice así. Para ser poeta me es preciso tomar impensadas formas nuevas, ser un puente Pueyrredón ardiéndose en llamas, un bote amarrado que se mece con el agua en un pueblo pesquero y litoral, ser la boca pintada transvestida en el espejo de un baño de un hotel de terminal, y un arbolito sin hojas que da sombra, dice Hellman. Para ser poeta me es preciso encontrar nuevos moldes que me reciban y contengan, ser el sobre cerrado, un telegrama de despido, un 2 de enero caliente de un peón municipal, una gaviota equilibrando amaneceres en los que volamos bajo sobre el nivel del mar, una parturienta no más 14 años que espera en el pasillo la maternidad sarda, y ser el política que se ha puesto a llorar, soy el canto de jilguero sobre el monte, soy la presa política que se ha puesto a llorar. Para ser poeta me es preciso no ser yo, sino una letra minúscula que se funda en la otredad. Bueno, qué lindo. Aprovecho de mandarle un abrazo a Ana. Te abrazo, Ana, desde acá de la radio. La Retaguardia, con Juli, que bueno, nos conocimos y nada, estamos en la misma que estamos con vos. Y otro abrazo para vos, Paulita, que es mi amiga, mi hermana de la vida también. Paulita Di Pardo, flautista, increíble. Paso a comentar que mañana vamos a estar tocando en El Hormiguero. Ajá. ¿Dónde es El Hormiguero? El Hormiguero, si me mataste con la dirección. Este es en Barrio Hipólito Yrigoyen. Ajá. Al mil... Bueno, ahora paso el chivo en un momento. Dale, bien. Van a ver otros músicos. Va a haber poesía. Bueno, a cargo de Ana y Plástica en vivo. Bien. También un lugar de la resistencia. Qué piola. Bien, ¿qué onda esto de...? Me imagino que debe ser complejo en principio de hacer, interpretar poesía, ¿no? O sea, sí, hacerle la música. Es nuevo eso, es nuevo. Llevo un año haciendo música con Ana Gómez, porque yo soy compositor, también escribo. Y... Pero ahí es donde está lo interesante, ¿no? Uh-huh. Pero te sienta bien porque... En el otro, en la otredad. Como, uh-huh. Sí. Sí, cuando la energía está por el mismo... el mismo canal, está bien. Y uno va descubriendo cosas también y va como... va puliendo lo que uno tiene con el otro. Sin el otro uno no aprende nada, o sea, siempre... Y no he leído ni un solo libro de autoayuda ni nada, o sea, sinceramente, pero lo digo, el otro es el maestro seguro. A veces muy cruel. A veces te enseña desde la crueldad. Pero bueno, también te enseña a morir, a los momentos, ¿por qué no? Y eso nos desconstruye, nos derrumba. Yo siempre quiero, antes de que la palabra desconstruir estuviese en auge acá, yo siempre, y la sigo usando, es la palabra morir, saber morir a los momentos. Ahí es donde uno puede, ni siquiera es un reset, es una especie de sincericidio, sinceramiento con todo. Y bueno, ahora me sienta... Le ha sentado bien a la música, sobre todo. O sea, se van... Es como algo recíproco, ¿no? Es recíproco siempre, pero... También entender que las personas por ahí nos juntamos para hacer ciertas cosas en el mundo. Por un cierto tiempo. Ya sea dos personas se juntan para traer hijos al mundo, una familia... Y bueno, no sé si eso es para siempre. Pero se juntaron por una situación especial y pasó ahí. La música y los proyectos son lo mismo... Los planes que tenemos, lo que es para siempre es el trabajo. No, quizás las relaciones no. El trabajo en cuanto a... El trabajo conseguido, el fruto. La canción, ponele. Okay. Que la canción sea para siempre, ¿no? Y uno tiene que defenderla más allá de lo que le pase. A uno a veces, ¿sí? Hay veces que no la querés cantar y que... Okay, hay veces que no puedes estar en ningún lugar, pero tenés una conciencia que ya está trabajando, donde, bueno, tenés que hacerte cargo de eso o dejarlo morir. La música es como la planta, si no la regás todos los días, es como cualquier cosa, las relaciones humanas, somos una especie de esqueje que se va mutando. Si no se riega, se seca. Y bueno, si tiene que morir en algún momento, pero que no sea por desidia de uno. Eso. Qué lindo, loco, lo que decís. Me gusta. Che, me gustaría escuchar una canción compuesta por vos. Mía, de onda. ¿Tenés ganas? Todas las ganas. Bueno, hablando de canciones. Una re más a las canciones. Hermosas, ¿sí? Las canciones de Ana. Pero bueno, creo que siempre escuché canciones. Escuché, la letra es de ella. Claro, escuché poesía de Ana. Pues es que es muy potente, sí. Es muy potente. Y es muy, para mí, me conecta muy rápido. A full. Voy a cantar una canción, okay, que tengo con otra banda, que se llama La Almagro, uh-huh. Que estamos por grabar nuestro primer disco, ya tenemos la mitad del disco adentro, ahí en un estudio hermoso, que paso a pasar el chivo ahora, se llama Estudio La Nube, es acá en Versalles, muy cerquita. Uh-huh. Y bueno, lo llevan... una banda que se llama Yo Nací, uh-huh. Que es una casa tipo estudio hermoso donde pueden grabar y es muy delicado el tema de grabar tu disco, tus sí. proyectos. Necesitas que el lugar sea un hogar y, uh-huh. y este lo tiene. Tiene esa aura de que entras a la puerta y te reciben con un mate en el patio. La obra no corre, ahí lo que corre es, bueno, nos ponemos a tono con la luz del sol, las flores, uh-huh. con todo lo que haya que hablar. Y después entramos al estudio. Así que qué bien. Estamos grabando este disco en La Nube, Tengo mi primer disco grabado en La Nube, paso el chivo. Bien, si lo buscan en internet se llama Regreso. El segundo que se viene se llama Sublima, y este con la Almagro se llama, creo que no decimos un nombre, pero se llama Buenos Aires Crudo. Y mira, te iba a cantar otra canción, pero va a cantarte Buenos Aires Crudo. Dale. Es la que le da nombre al disco. Muy bien. Buenos Aires crudo, frío y lento. El viento nuevo me impulsa a cantar. Algo está corriendo, lo siento en mi pecho. Todos los días muero un poco más. Y ahora ya sabes, es poco el tiempo. Cuando algo buscamos, otra cosa hay que soltar. Vamos resignando para encontrarnos algo que te ayude a despegar. No cargues con todo. No cargues con todo, amor, que al volver a caer nos quebramos para entender. Aires crudo, frío y lento. Las nieves invisibles de la ciudad. Siento que te pierdo. No está mal que tengas miedo, pero ahora tienes que soltar. Y ahora me despido. Ya es tiempo. Ojalá que el viento nos junte una vez más. Tu amor nunca es lejano. Siento que estoy llorando. Las hojas son del viento una vez más. No cargues con todo. No cargues con todo, amor, que al volver a caer nos quebramos para entender. No cargues con todo. No cargues con todo, amor, que al volver a caer nos quebramos para entender. Justo. Bueno, les cuento que mientras terminaba el tema, Diego miraba el reloj, porque se nos acaba ya este programa. Lindo programa, aunque mis compas me dejaron solo, estuvo bien. Pasaron algunas cosas que tenían que pasar, algunas charlas que tuvimos que tener con compañeros y compañeras, y una linda sección musical que, bueno, espero hayan disfrutado y se puede seguir disfrutando porque lo pasaremos ahí por las redes. Diego Valente, que está que ya tiene dos discos, que está por sacar el disco con su banda, con una de sus bandas, sí. Y que ahora nos va a pasar el chivo de dónde queda el hormiguero. Y a qué hora tocás, sí. y qué onda eso mañana, y vamos cerrando. Bueno, muy agradecido. Por favor, sí. Bueno, nosotros vamos a estar mañana en el hormiguero, que queda en... acá. Hipólito Yrigoyen, 1440. Versos pa'l sur se llama, y va a estar Andrés Díaz, músico, Ana Gómez, poeta, Paulita Di Pardo y yo, músicos también, y Adriana Tavares en pintura, en vivo, ¿sí? Bien ahí. Los esperamos a las 21 horas. Bueno, ¿la pasaste bien, loco? Hermoso, y gracias, Juli, por... Bueno, loco, yo también disfruté la charla, ahora seguimos hablando fuera de aire porque... No, bueno, da para más. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a todos por escuchar. Esto fue A Mí No Me Importa. Que tengan buen fin de semana y nos vemos en la lucha, nos vemos en las calles y nos vemos prontito. Buen fin de semana. You know, one of the parts that sucks the most? Everything that gets in the way.